Dos en uno y en cero. Hola a los seguidores de Noveno Arte, estamos aquí de nueva cuenta con el segundo podcast, apenas el segundo podcast de Noveno Arte, de esta página que ustedes hacen el favor de seguir. Y para comenzar con este segundo podcast, tenemos aquí la presencia de Gabo Sosa. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nuestro especialista en decir buenas noches. Sí, Roberto Juan, que nos está acompañando también. ¿Qué tal? Buenas noches, hola. Hola. Parece que ellos olvidan que esto se escucha en la mañana, en la tarde o en la madrugada, ¿no? Entonces, bueno, hola, ¿cómo están? Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Un hola universal sin horario. Momento que estén escuchando. Yo soy Pablo Sinman y estamos por comenzar este segundo podcast. Y el tema con el que vamos a comenzar esta noche, es... ¿Este día? Chido, o sea, este momento. La mole. No la mole de los Cuatro Fantásticos, sino el mole del Puebla. El mole jiqueño. La mole Comic-Con. La Comic-Con, sí, que aquí nuestro enviado especial tuvo a bien llevarse sus viáticos para... Para... Se fue a acampar desde 8 días antes. Pues si les traigo allá, un boche de facturas, ¿sí? Para que me reponga. eso es casi seguro. Para que lo recordamos. Bueno, pues vamos a comenzar entonces, querido Gabo. ¿Qué onda con la mole? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Bueno, pues estuvimos en la mole marzo 2013. Una convención, como ya lo habíamos platicado. Iba a ser un parteaguas, ¿no? Por los invitados, el formato, el lugar, ¿no? El hecho de que la hicieran en el World Trade Center. Es la primera vez que la ajá, le hacen ahí. Y ya la próxima mole de julio va a ser otra vez en Expo Reforma. Entonces platicaban que en el World Trade Center va a ser como el formato de lujo. What? Cuando sean invitados acá de talla, no sé. Sí, porque es tres veces al año, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que cuando hay una mole acá de más calibre, con invitados más acá y todo eso, se va a hacer ahí. Pero ya para empezar, y la mole de cajón va a ser en Expo Reforma. Pero ya para empezar a hablar de eso, es que pues la gente está asistiendo también. Ah, no. Fue una asistencia brutal, ¿no? Sobre todo sábado y domingo. Sábado y domingo, unas colas enormes, ¿no? Por los invitados. De todo tipo de banda, ¿no? Sí, no, de todo. De edades. De todo. Veías hombres con sus bebés cargándolos en la fila. De un lado el bebé y del otro lado los cómics, ¿no? Un bonche de cómics. Era algo bastante... O la esposa ayudándolos, ¿no? No viéndome yo. Pero ¿Cuántos días estuviste, perdón? Los tres días del evento. Estuve viernes, sábado y domingo. Sí, fue muy familiar, ¿verdad? Sí. Fotografías. Sí, por supuesto. Todo. Muy bien. ¿Cuáles fueron tus experiencias más excelentes, pues, querido Ramón? Imagínate, en lo personal... ¿Mande? Despláyate ahí. No, sí, ¿va? Sí. No, en lo personal... Pues haber conocido al hombre responsable ahorita del fenómeno en Marvel, ¿no? De lo que es ahorita lo que está sucediendo con Spider-Man, ¿no? Claro, ahora sí, claro. El hombre que mató a Spider-Man. Sí, así es. Un chavo en la fila. Es que es el hombre que mató a Spider-Man. Y se me quedó y dije, wow, es cierto, ¿no? Y como lo vamos a platicar en sus conferencias, porque son unas conferencias muy, muy interesantes, ¿no? Dan Slott es un tipazo. Ese gordito es, muy gente, muy, muy chido, ¿no? Y por otro lado, pues Capulo, ¿no? Greg Capulo, que llegó en un plan así medio divesco, porque sí, llegó como un rockstar. No, sí, el viernes... ¿Por qué? Cuéntanos. El viernes que llegamos temprano, pues llegamos y... Pues no fue tan temprano, ¿no? Ya estaba la cola. Nuestra intención era conseguir uno de esos prints limitados, eran 200 prints. Pero llegamos y había una cola como de 1,000 personas, ¿no? Los prints ya se habían repartido, habían dado números, había gente que acampó a las 4 de la mañana. Ah, mira. Los prints se acabaron y la cola era como de 1,000 gentes, ¿no? Nosotros llevábamos pues el pase VIP, ¿no? De los 3 días, pues daba una cola preferente, una fila preferente, pero no manches, pasamos igual como 4 horas ahí. Pasábamos. Fila preferente. Sí. Y el tipo todavía no llegaba, entonces el señor llegó como a las 10:30. Y no, hombre, la gente lo identificó. Y empiezan los gritos y las ovaciones, y el señor se paró, se quedó en un punto detenido y extendió los brazos al cielo, ¿no? Así para recibir las ovaciones que el público la vibra que el público le mandaba, ¿no? Pero también, vamos, el señor sabe en qué lugar está, qué es lo que está haciendo, y igual se merece su ratito de ego, sí, ¿no? Sí, se vale, ya. Además no es por nada, ¿no? No es por nada. Exacto, lleva, a mi gusto, el título más importante de ese ahorita. Y con todo lo que promete, wow. Claro, que lo comentabas. Eran las estrellas. eran las dos estrellas que encabezaban una lista de varios invitados, ¿no? Y todo se fue, todo se fue por ese tipo, ¿no? Por ese tema, ¿no? Dos partes como que se dividían en dos, era Batman por un lado y Spider-Man por el otro. Que pues son las editoriales fuertes aquí en México, ¿no? Y precisamente con lo que está haciendo Televisa, ¿no? Con DC Comics y Marvel Comics México. Claro. Y bueno, ¿y qué más nos puedes contar? Hay muchísimas es cosas, que hay muchísimo, ¿no? Vamos, tienes toda la libertad de empezando hacerlo. Ellos, ¿no? Empezando, te digo, Greg Capullo, pues firmando a todos sus fans, todo lo que le llevaras lo firmaba. Por ahí llevamos la portada del disco de Korn, ese de Free Con Alish, o Follow claro, the Leader, ¿no? Follow the Leader. Sí, es. Y la portada la hizo él, ¿no? Y la animación también en el video lo trabajó este con... Este McFarlane sí, Studios. Así es. Cuando estaba en Spawn. Ah, pues si te firmaba todo lo que le llevaras, un tipo, platicabas con él y... Te digo, por la saturación de gente, pues al final del día sí salías un poquito pues, estresado, porque igual todo el día se te iba en la fila, ¿no? De hecho, al final de ese viernes... ¿A qué hora llegabas tú regularmente y a qué hora salías? Pues llegábamos antes, llegábamos como a las 9, 9 y nos íbamos como a las 7. Nos quedábamos ahora sí desde el principio, fin del evento, tratábamos de ver todo, tomar fotos. Había mucha gente demasiadas que se pasaba cosas, ¿no? Todo el día en la fila de Capullo, por ejemplo, ¿no? La de Slot era un poco más, más dinámica, pero Capullo sí, porque la gente se quería tomar fotos, pero los mismos organizadores pues limitaban un poquito, ¿no? No tomar muchas fotos, o de plano no tomar fotos, ¿no? Fue hasta el domingo que ya hubo una cola de fotos específicamente, que ya estuvo un poquito más fluido. Y fue cuando yo me pude tomar foto con él, ¿no? Que es burdo, ¿no? Es parte de la promoción. Sí, también, sí, exacto. Pero bueno, los mismos organizadores comentaban que ellos le comentaban al señor, ¿no? En las noches del viernes, por ejemplo, oye, vamos a tratar de hacer un poquito más dinámico el asunto, mira. Y el señor decía, no, es que yo quiero estar con mis fans, ¿no? Yo quiero estar con la gente. Y el señor estaba, cuando a mí me tocó pasar con él, pues llego y le comento, ¿qué onda, Greg? Pues, ¿estás cansado? Y me dice, no, hombre, si soy una máquina, ¿no? Mientras te firmaba todo lo que le llevaba. Obviamente el señor estaba acá. Con mucho entusiasmo de estar en México. Sí puedo decir que todos los invitados, el que más sintió ese entusiasmo de la fanaticada mexicana fue el señor Slot. De hecho, en su Twitter, ¿no? Lo comentó, que el amor que se tiene en México por el araña es... ¡Wow! Que el señor quedó bastante impresionado. Y vamos, se tomaba fotos con todo mundo, con los niños, con las señoras, con todo, y te firmaba todo y te platicaba anécdotas, ¿no? Anécdotas muy divertidas. Por ejemplo, pues sí saben que a él lo amenazaron de muerte, ¿no? Cuando se supo todo esto, lo amenazaron de muerte en Twitter, ¿no? Le decían que cómo se había atrevido y que lo iban a matar. De eso platicaba incluso en su conferencia. Entonces, a la hora de que un servidor llega con él y me firma el Superior Spider-Man 2, el número 2. En la portada aparece Mary Jane y Peter Parker besándose. Obviamente a esas alturas pues ya todos sabemos que Peter Parker no es pues no es Peter. No, ¿no? Es Peter Parker. Entonces, pues cuando esa portada apenas se presentó, él me comentaba que estaba en... No recuerdo si en San Diego Comic-Con o en New York Comic-Con. Que los fans vieron ese sneak peek, ¿no? Ese preview de la portada y dijeron, wow, van a volver Peter y Mary Jane. Y él decía, sí, van a volver. Y todos, wow, qué genial, awesome, ¿no? Genial, que quién sabe qué. Y ya cuando los tenía todos bien, bien entusiasmados, pues el señor les decía, sí van a volver, pero Peter Parker no es Peter Parker por esto, por esto y por esto. Y los fans decían, no, y que él disfrutaba mucho cómo se les desdibujaban los rostros, ¿no? Y que él disfruta mucho diciendo y haciendo torturar a los fans, porque siempre la pregunta, cuando él está, que también se hizo presente en esta convención, no faltó el que le preguntó, bueno, Dan, ¿y cuándo va a regresar Spider-Man, no? Y él muy curiosamente, cuando le preguntan eso, agarra su celular, como checando una agenda en su smartphone, lo consulta con el de junto, se acerca al micrófono y dice, nunca, ¿no? O sea, están disfrutando, ¿no? Y al final de las conferencias igual decía, Peter Parker está muerto y no va a volver nunca, ¿no? Es un momento clave, es un momento bastante grande, ¿no? Yo creo que es equiparable a cuando mataron a Superman. De esa talla, yo creo que es. Aunque no ha tenido la misma difusión. Exacto. No la ha tenido, ¿no? Pero tiene el impacto, ¿eh? Para más con la muerte de Peter de Ultimate, ahí sí hubo Y no fue tan... No, pero la presentaron de esa forma, tan ¿no? genial como ahorita, ¿no? Sí, Yo siento que ahorita lo que están haciendo es... Claro, no, sí, está bien, cabrón. Y también Ultimate por ser un título alterno, ¿no? Ándale. Creo que tiene que ver eso. Y pues eso, ¿no? O sea, todo se centró en los señores. Al lado de Capulo, pues teníamos a Francisco Plasencia, FCO, que es el chavo que le colorea. Realmente es un chavo. Aquí en la página de Noveno Arte pueden ver un video que pusimos, una pequeñísima entrevista que nos concedió por ahí. Muy buena onda. Francisco tiene como, no sé, como 15 años, ¿no? No, pero sí tiene como 27 años. Está bien chavo, ¿no? Al principio nadie sabía quién era. Capulo se paró. En un momento estaba firmando, se paró. Cuando Francisco llegó, lo abrazó y empezó a gritar que él era el hombre, ¿no? El hombre que le daba la vida a sus trazos. Que él era FCO. Y toda la gente empezó a identificarlo y se empezaron a abarrotar las mesas. Traían prints, había unos prints muy, muy bonitos que iban ambos. Igual Francisco, muy amable, un chavo, te digo, nada creído. Trabaja para Image, trabaja para DC. Y vamos, nada, nada de ego, ¿no? El chavo, tú le preguntabas, te firmaba todo, ¿no? Y te comentaba y te decía, no, le daba mucho gusto. Él comentaba que casi no va a las convenciones, pero que a partir de esta mole, pues va a empezar a ir porque se ha perdido de mucho cariño de los fans, ¿no? Y precisamente, pues platicaba él de cómo le gusta dibujar, de cómo le gusta más bien colorear los trazos de Capulo, ¿no? Porque dice que su paleta de colores, de por sí, sus colores favoritos son ocres, ¿no? Son oscurones. Entonces, que a él Batman le queda a la perfección. Ahora sí es un auténtico dúo dinámico y yo creo que les falló en no haber traído a Snyder, ¿no? Al guionista. Si lo hubieran traído, wow, hubiera sido una vorágine ahí de... No, si así estuvo como estuvo... Pues igual saturación de agenda. Sí, más, igual. ¿No? Porque parece igual, que venía con todo. Sí, bueno, sí, vino sí. Con todo esto. Y pues muchas cosas, así como críticas, ¿no? Bueno, por el lado de Marvel, pues ya sabemos todo lo que les llovió por haber matado al Arácnido. Y ahorita, pues, por el lado de DC, algo que se tocó, un punto importante y curioso que se tocó, fue la violencia, ¿no? Alguien en la conferencia que dieron tanto Plasencia como Capulo, alguien por ahí preguntó que qué onda con la violencia en el título de Batman, ¿no? Porque era un título muy gráfico. Hay situaciones bastante violentas. Sí. Pues ahorita en México ya acabó el primer arco, ¿no? De la Corte de los Búhos. Ya salió el número 11. Entonces, ya haciendo un balance de ese arco, sí podemos decir que está bastante denso, ¿no? Sí. Como nunca se había visto. Y Capulo, pues, siempre tirándole al artista, ¿no? Al fin de cuentas, Capulo dice, pues, yo soy el chango que dibuja, ¿no? Al que le deben de... Si le quieren decir algo o acusar, pues, es al guionista, ¿no? Uh-huh. Snyder, pues, empezó con American Vampire, ¿no? Que también es un título acá medio fuerte. Lo dibujaba Frank, ¿no? Sí. Y a Snyder le gusta esa onda. Le gusta esa onda oscura, le gusta esa onda fuerte... Y Capulo, pues también, como es medio maníaco, él mismo se autodenombra como un maníaco, pues le gusta también dibujar esas ondas y transmutarlas, ¿no? Traducirlas a lo gráfico. Y vamos, ese tercio Snyder, Capulo, Plasencia va de la mano, ¿no? Van son idóneos, a mi gusto es el equipo, va por el arco, mejor, ¿no? Equipo creativo, sí, ya va por el tercer arco, se va a llamar Zero Year, haciendo ahí alusión al Year One, ¿no? Uh-huh. Sin tratar, porque también se tocó ese punto, Capulo dice que no quiere, admira mucho el trabajo de Miller, pero no quiere que lo comparen y no quiere tocar esa obra. Partir de ahí, no. Pero sí nos dice que nos esperemos lo inesperado. Y ya con este equipo creativo, paso yo. Sí, con lo que ha pasado ahorita, no, que ha sido, hombre, esa gente, imaginemos. Y el señor en su Twitter postea, no, ahorita estoy viendo el script de Batman 22, 23 y está wow, no, hombre, y eso te no, sí, yo ya te lo quiero leer. Claro. Sí. Es el mejor equipo creativo a mi gusto en Batman, ¿no? De ahí, a grandes rasgos, en Marvel, pues, del lado de Spider-Man, aparte del señor Slott, pues tuvimos artistas también, ¿no? Estuvo el señor Edgar Delgado, el colorista, que pues, has trabajado desde hace un rato, ¿no? En lo que era el Amazing, que ahorita está en Superior Spider-Man. Estuvo el italiano Giuseppe Camuncoli, que también dibujó por ahí unos títulos. Y ya ha venido por acá, ¿no? También. Camuncoli, ¿no? Es la primera vez que viene. Edgar Delgado, pues ya estaba en varias, en Festo, en varias cosas ha estado, ¿no? Estuvo Gente que no ha trabajado tanto, pero que en algún momento ha tocado el arácnido, ¿no? Como este, Toznauk. Toznauk, ajá. O este, Macun, también. Y una pequeña sorpresa también ahí, ¿no? Y sí, por ahí el domingo tuvimos al señor Humberto Ramos. Nos llegó de sorpresa. Inesperado, ¿no? Sí, sí, inesperado. Lo llegabas a comentar. Exacto, pero desafortunadamente el día que fue, yo ya no llevaba el Amazing 700, ¿no? Ya no me lo pudo firmar el señor. Pero hubo gente que sí en ese momento, incluso lo reconoció y se lanzaba a los stands de tiendas de cómics a tratar de buscar una edición para que el señor la firmara, ¿no? Porque el señor, bueno, fue a la mesa del señor Delgado, había de visita a los cuates, y sí había comentarios, porque de repente le hacían preguntas rapiditas, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué opinas de la araña? Y Humberto se limitaba a decir, la culpa es del gordo, ¿no? La culpa es del gordito de acá. Vayan a molestar a él, dice. O sea, es para que veamos, o sea, realmente admiramos mucho el trabajo gráfico, porque es lo que nos da, ¿qué se puede decir? El 80% de impacto, ¿no? Cuando compramos un cómico, cuando lo leemos, cuando lo vemos, porque los avances pues, son viñetas, no te ponen el arte precisamente. Pero realmente yo creo que el trabajo más importante pues, es el guionista, ¿no? El que siembra toda esa semillita, el que crea toda la historia. Sí, sí, y el que mueve los hilos, ¿no? Comparto. Sí, que con el dibujo, bueno, con el arte, o sea, se complementa. Sí, sí, sí. Ya platicábamos con anterioridad, ¿no? A veces, es muy buen guión, pero el dibujo no, viceversa. Aquí parece que se complementan bastante bien. Sí, exacto. Lo decías, ¿no? Hace rato, más que llevarlo se traspola muy bien. Sí. No, y vamos, la narrativa de Ramos y el resto del equipo, es muy buena, ¿no? Y el mismo Slot, ¿no? Los elogia y dice que no ha habido mejor equipo, entonces yo creo que fue una mole muy especial por eso, ¿no? Porque en ambos títulos, de ambas editoriales, se presentó lo mejor que ha habido, ¿no? Y que es una buena competencia, ¿no? Y como bien maneja cada uno de ellos, independiente de las editoriales, no están tratando de hacer algo similar al otro, ¿no? Están contando cosas totalmente diferentes, sí, pero con toda esa pinche, esa buena carga, ¿no? Exacto. Y hubo comentarios muy muy curiosos, porque en algún punto Capulo, alguien le preguntó en su conferencia que qué le gustaría dibujar cuando dejara de hacer Batman, qué le gustaría hacer, y él muy curiosamente comentó que le gustaría hacer Spider-Man, ¿no? Muy, muy curioso comentario, ¿no? O sea, imagínate los fans cómo se pusieron, ¿no? Sí, sí, sí, cómo no. Las conferencias estuvieron pues, abarrotadísimas, ¿no? Abarrotadísimas. La de Spider-Man fue en dos partes. En la primera presentaron al equipo de artistas y la segunda iba a ser con Dan Slott. Pero como Dan Slott vio que en la primera iba a ser todo el equipo, él dijo, yo quiero estar ahí. Y fue muy especial. Estuvo muy padre. Se prestó incluso a esa parte. Sí, de la no, esa, estuvo no, muy, muy bueno. Pues es un trabajo, ¿no? De equipo, de grupo, y qué bueno que lo reconozcan. Exacto. Creo que también no pierden piso en esto, ¿no? No, no. Dar el valor a cada uno. Sí, sí, sí. Y el señor bien, a todo damos, el señor es a todo. Slot. Yo, de todas las fotografías que estuve viendo ahí en la red, de parte de muchas de las páginas, de mucha gente que fue a la convención, no hay foto donde Slot no esté sonriendo o a las exacto. Risas de plano, güey. Sí. No, exacto. Y vamos, considerando, uno como fan, vamos, es bien valioso que igual tú decías, nada, pues ya pasé todo el día aquí formado, pero el señor que estaba firmando igual, no paraban a comer. Por ejemplo, Slot. Juntito le tenía sus galletitas, su coca, pura chatarra, ¿no? Pero el señor ahí tenía su botanita y de repente tú veías que iba a destapar su coca bien ávido y madre, ¿no? Estaba alguien que, foto, pues adelante, ¿no? La foto y la firma y otra vez la foto y la anécdota y más fotos y preguntas. ¿Otra anécdota que recuerdes? Eso de las, es. De las muchas que contó. En especial esa, ¿no? De la portada del Superior Spider-Man 2, porque salió de él, ¿no? Él vio la portada y dijo que era especial, y ya me empezó a contar, y él preguntó, ¿por qué? A ver, Dan, platícame. Y me comentó eso, ¿no? Y te digo, platica mucho de cómo los fans lo han atacado de cierta manera, y lo toma con filosofía, ¿no? Lo toma claro, con claro. Filosofía. Él está disfrutando mucho esta etapa, y él lo dice, ¿no? Y esa transición del personaje. Exactamente, y él precisamente nos platicó de su niñez. ¿No? Su niñez en un pueblo, ¿no? Típico niño judío en un pueblito donde no hay nada. Fan de Spider-Man y en algún 7-Eleven. ¿Por qué lo dice así, no? En un 7-Eleven veo un letrero que dice, mañana llega Spider-Man al pueblo, ¿no? Y él dice, ¡wow! Va a llegar mi héroe. Es una anécdota muy bonita. va, llega al 7-Eleven el día que dijeron, y llega y pregunta, ¿no? ¿Qué onda con Spider-Man? Y el dependiente de la tienda dice, ah, pues está allá, ¿no? Y había un stand, ¿no? Un revistero con cómics, ¿no? Puros cómics de Spider-Man, ¿no? Se lo acaban de poner. Y dice que él lo vio así como una, como una luz, así, y empezó a escuchar el Ave María, ¿no? El señor lo cuenta, es muy diferente a como uno lo cuenta, a que lo hayas escuchado, porque el señor lo cuenta con una elocuencia, así, y una sencillez. Y te platica de cómo fue su carrera, ¿no? Cómo empezó. Primero como guía en las oficinas ahí de Marvel, después se empezó a hacer de su lugar, ¿no? Como escritor, hasta que llegó a este punto, ¿no? Después se da lo que está pasando ahorita del Marvel Now. A este punto, imagina cuál, ¿no? De la reestructuración del universo Marvel. Y él platica cómo cada determinado tiempo en las oficinas de Marvel se reúnen todos los escritores, ¿no? A ver cómo va el universo, ¿no? Cómo van los títulos, ¿no? Qué se va a hacer exacto con la continuidad. Se reúnen todos los escritores, porque más que nada son los guionistas. Y empiezan, no, pues qué onda, no, vamos a hacer el Marvel Now. Ah, sí, que fue como una fiesta, bla, bla, bla. Y empezaron, tú, Bendis, vas a escribir X-Men. Ah, genial, sí, yo lo escribo. Y tú, fulanito Hulk, sí, yo voy. Y luego van con Dan Slott y dicen, tú, Dan, ¿qué vas a hacer? Que se queda callado y que les dice, yo voy a seguir escribiendo Spider-Man, porque pasé muchos años queriendo escribir Spider-Man y no lo voy a dejar ahorita. ¡No, pero debes de cambiar! No, yo sigo con Spider-Man. Y es cierto, ahorita que lo comenta Gabo, Pablo, pues hablamos de Remender y varios títulos, el cambio de Bendis ahorita también inesperado con X-Men, pero es el único que no tomó otro título. Porque todos los demás cambiaron, rotaron y entraron algunos, ¿no? Sí, forma Fraction. Y lo mismo con los dibujantes. También algo interesante que lo que platicaba Slott es del el proceso creativo en Marvel, ¿no? Porque, por ejemplo, nos imaginamos que igual el guionista en su casa trabaja el guión, se lo manda al dibujante y así empieza la cadena, ¿no? Él nos platicaba que en Marvel es distinto, que el escritor casi no escribe, ahora sí, válgase la redundancia, ¿no? El escritor genera una serie de ideas. Mira, vamos a hacer esto, tengo esta idea, se la plantea al dibujante. Vamos a hacer que Spider-Man haga esto, yo quiero que pase esto, queremos que suceda aquello, y el dibujante, sale, mira, yo tengo esta idea. Es como una relación ahí simbiótica, ¿no? Ya no es tanto como de y te doy todo. Y las propuestas son de todos, ¿no? Entonces... Sí, de hecho, o sea, haz de cuenta que Dan Slott genera, ¿no? Plantea las semillitas, yo quiero que pase esto, y Ramos, en este caso, o el dibujante en turno, lo condimentan, lo aderezan, y lo van generando. Va generando algunos sketches, se lo presentan al señor y él dice, no, perfecto, así, y así se va dando. Es un proceso muy dinámico, ¿no? Me pareció muy, muy dinámico. Ya no es tanto como, ay, te va el guión todo completo y ya tú sabes qué haces para cumplir con el deadline, ¿no? Y se me hace que con la otra casa es igual, debe ser algo similar. Yo creo que sí. Sí, ya va por ahí. Yo creo que sí, yo creo que ya todos deben de trabajar así, en estrecha comunicación. Porque ya ves como antes, él también lo platicaba, ¿no? Que... También otro de los invitados especiales, ¿no? Que fue Ariel Olivetti, ¿no? El argentino, que platicamos de él. Él platicaba también muy interesante cuando su primer viaje a las oficinas de Marvel, que llegó y pues que ya no había camaradas en respiradores como antes, ¿no? Que ya no se veía gente en sus respiradores, ¿no? Todos dibujando. Porque antes era así, tenías el departamento de dibujantes, sí. Todos iban al edificio a dibujar. Terminaban los dibujantes, ellos los pasaban a los entintadores, de ahí a los coloristas, pues que antes no había color digital ni nada de eso, ¿no? Que él fue y apenas había 2-3 secretarias y papeles de una oficina a otra, ¿no? Ya prácticamente el equipo creativo está en sus casas. Muy artesanal, ¿no? Antes era muy artesanal, exacto. Ahorita todo el mundo está en su casa, todo es digital, ¿no? Yo dibujo, lo escaneo, se lo mando al que colorea y sale. Y ese lo manda ya todo terminado a la editorial y sale impreso, ¿no? Y no hay la posibilidad de discutir. Exactamente. En este caso. Entonces yo creo que por eso mantienen ese vínculo, esa relación de más comunicación. De más comunicación. Y pues sí, lo ves, ¿no? Lo ves porque, por ejemplo, como estaban posicionados, estaba la mesa del señor Slott y a sus espaldas estaba, por ejemplo, Edgar Delgado, ¿no? El colorista, pues es un chavo bastante bromista acá, es buena onda. Y de repente el Dan Slott pues agarraba una basurita y se la aventaba, ¿no? así entre firmas o entre fotos. Yo estaba con Edgar Delgado cuando vi clarito Edgar a este Dan Slott que agarra un papel y se lo avienta, ¿no? Y se hace, güey. Y el Edgar Delgado así como que voltea hacia arriba, sabiendo ya quién fue, vamos, no, no hay opción, ¿no? Y se expresa así como, meh, writers, ¿no? vamos, ves el ambiente que hay entre todos. Y a pesar de que muchos de ellos se conocían, se conocieron apenas, ¿no? Porque se conocían por correo, ¿no? Por Messenger, Skype o algo de eso, y apenas se conocieron en persona. Pareciera que era una relación de amigos. Pero una buena química, ¿no? Exactamente. Sí, ya es más profundo. Exactamente. Es muy curioso. A la gente que nunca ha asistido a una convención, yo lo recomiendo que vayan, sobre todo para ver eso, cómo interactúa el creativo, ¿no? Con los fans y con otros creativos. Es algo muy curioso. Porque luego vemos el trabajo impreso y no nos imaginamos la cantidad de gente que hay detrás. El proceso que se vive. Exacto, ¿no? No sé, es bonito. Bien, y yo sé que hay mucho que platicar, sí, con respecto a lo que viste para con las conferencias, con ellos. Pero ¿qué más hubo en la mole? Pues tuvimos... Olivetti, ¿no? Hemos platicado también. Ok, bueno, de los invitados internacionales tuvimos a Ariel Olivetti, ¿no? El dibujante argentino, que ha participado en Marvel, bastante en Marvel, ¿no? Con Cable, Namor, Punisher... Muy amable el tipo, estuvo presentando su artbook en un formato así muy de bolsillo, muy chiquito. Uh-huh. Lo estuvieron vendiendo por ahí, ofrecía sketches, llevaba unos originales. Uh-huh. Fíjate que no estuvo tan concurrido, yo creo que la gente igual no lo conoce tanto. Uh-huh. Exacto. Pero muy muy amable el tipo, él igual platicaba de su proceso creativo, ¿no? En su conferencia, muy muy reveladora. Las conferencias fueron muy bonitas por eso, ¿no? Porque te hablaban de cómo empezaron ellos, cómo fue su vida, su infancia, cómo empezaron este medio. Uh-huh. Y cómo se fueron desarrollando y sobre todo cómo abordan, ¿no?, muchos chavos que quieren entrar al medio y que les preguntan, ¿cómo puedo volverme una estrella como tú? En pocas palabras. Sí, sí. Como si ellos tuvieran una receta mágica, ¿no? Como si fuera una especie de paso a paso. Y realmente en lo que todos concuerdan es que no hay una receta, no hay un método, ¿no? Todo es práctica. Si te gusta, métete, practica, practica, claro, practica. Sí. Todos los días. Nunca lo dejes. Y vamos, dieron muchos consejos a los fans, a los chavos que querían ser dibujantes o que quieren meterse en este medio, ¿no? Sobre todo al dibujo. Porque yo veo que hay mucho chavo que quiere dibujar, que quiere trabajar en esto, más que nada en el arte, ¿no? Y aquí en México seguramente hay una repercusión con todo esto, que haya artistas mexicanos. Ah, sí, por supuesto. ¿No? Y no son cualquier tipo que está, exacto, haciendo cualquier cosa. Cualquier cosa, sino que están en títulos Ramos, importantes. En, ¿no?, Spider-Man, por ejemplo. Eso debe ser muy, pues está muy estimulante, ¿no? Muy estimulante, sí, sí, sí. Y los chavos mismos, por lo que dices, así, resumidas cuentas, como puede ser cada una estrella cuando tú. Sí, sí, sí. Y llegar a la conclusión de que pues tienes que chingarle. Exacto. Es la historia de cualquier. Pues es la historia de cualquier chavo de estos. Ajá, ¿no? Exacto, cualquiera de ellos. Es una ruta que hay que seguir, creo que todos. Fue lo que me gustó, que prácticamente los invitados, cuando les preguntaban eso, a los chavos les respondían con un: es que tú puedes ser como yo, ¿no? Y no hay un método, no hay una manera más que practica, ¿no? Practica, aplícate. Y practica todos los días y hazlo y persigue tu sueño, ¿no? Así es. Y pues vamos, han salido varias cosas buenas de ahí. Más recientemente Raúl Valdés, que también estuvo ahí, estuvo en una mesa. Él salió del Festo, lo descubrieron en el Festo y está dibujando X-Men ahorita. Ah, cabrón, eso no lo sabía. Entonces, vamos, es una cosa muy chida que está sucediendo ahorita, ¿no? Porque ya con estas convenciones, hablando del Festo, de la Mole, ya está viniendo gente cazatalentos de las editoriales, gente de Marvel, gente de DC, a revisar portafolios, ¿no? Ya es algo que no pasaba antes, ¿no? Si hablamos de que Ramos tuvo que ir a la San Diego Comic Con a presentar su portafolio. Exacto, ajá. Y ahorita están viniendo a casa, ¿no? Entonces yo creo que los chavos están aprovechando que abrieron, codearse con la gente que está haciendo las cosas. Y sobre todo se me hace muy padre, está muy bonito que la gente de... que esta gente que está haciendo las cosas que nos gustan les diga que realmente no es inalcanzable, ¿no? Que si tú te aplicas, mañana puedes estar dibujando algo, ¿no? Puede estar viendo la gente algo que tú hiciste. Seguramente vamos a ver más talento mexicano. Sí, yo creo que sí. Ah, porque te cae talento y talento. Ah, no, tan solo supuesto. Tu reseña del Festo, tu experiencia en el Festo Comedy del año pasado, en noviembre fue. Sí, noviembre. No me equivoco. Está ahí, hay cosas muy, muy cabronas, muy, sí, muy, va a estar muy, muy buenas. Entonces, pues esperemos que haya también un gran futuro para nuevos artistas. Y estas convenciones son eso, un parteaguas, un trampolín y abren brecha, ¿no? Como habías dicho. Claro. Bien, ¿qué más viste en la mole? ¿Te tocó ver al niño Fed? Ah, sí, ¿cómo? Estuvimos ahí con el niño Fed, estuvimos en su conferencia. Muy animado, muy contento de estar en México. Yo no sabía que, porque él es neozelandés, yo no sabía que allá hablan español. ¿O sí? ¿Es como colonias, no sé, hispanas? El señor maneja muy bien el español, bueno, no muy bien, pero sí habla español, lo entiende, alguna que otra palabrota igual, muy entusiasmado. Siento que la gente no lo peló mucho, ¿no? Por lo mismo de que el centro fueron los cómics. Uh-huh. A este chavo no lo pelaron mucho, más que nada los fans o los cosplayers que lo identificaban, uh-huh, la foto con él, ¿no? Pero su conferencia estuvo interesante, se habló del futuro, de las nuevas películas de Star Wars, ¿no? Ya ves que Disney tiene ya la... Sí, el sí, monstruo sí. Disney tiene la franquicia también de Star y Wars. Es el tema. Y le tocaron el tema, ¿no? No sé qué tan incómodo haya sido, si quisieron incomodarlo. Y que a él mismo, pues, ¿qué tanto podría estar, digamos, enterado o apegado a ello, ¿no? Ajá. En un momento dado, como un personaje que ya, que probablemente pueda aparecer, ¿no? Puede aparecer, alguno de los descendientes clones de Fett, ¿no? De Boba, de Jango. Sí, Boba sí. Boba Fett. Él comentaba que no le han resuelto nada, no le han concretado algo así. Pero bueno, a ver qué sucede en un futuro, ¿no? Él tiene la esperanza, le gusta mucho el tema, es muy fan de Star Wars, por haber participado igual en uh-huh, ello, y pues espera, ¿no? Que igual si no lo llaman, pues que igual lo que se vaya a hacer a futuro sea bueno, ¿no? Sea bien hecho. Muy bien. ¿Qué más hubo? ¿Qué más hubo en la mole? Pues sobre todo eso, ¿no? Los invitados, hubo mucho invitado nacional, también hubo presencia de gente nacional, como lo es Oscar Basaldúa, Raúl Valdés, Benny Fuentes, un colorista que no tenía el gusto de conocer. También se dio una vuelta por allá, Gerardo Sandoval. Gente importante, mexicana, que estuvo también por ahí. No igual en el centro de atención, pero estuvo en el marco de presentando proyectos nuevos, algunos proyectos de artbooks. Uh-huh. Y vamos, la gente que... Esta gente está de habitual en esas convenciones, ¿no? No faltan. Okay, ajá, no, sí. No falta su presencia para que la gente pues los reconozca y los conozca y puedan adquirir algo de su trabajo, ¿no? Juan L, Lucas Marangón, gente que ha trabajado en algún momento en el cómic, uh-huh, foráneo, ¿no? Okay. ¿Qué tal estuvo la onda de los cosplayers? Estuvo interesante, bastantes participantes. Hubo una cosplayer internacional invitada. Ajá. Que estuvo de... El primer día fue Black Cat, ¿no? Esta chica amor, sí. Ajá. Y fue... Segundo día fue... El segundo día fue X-23. X-23. Y el tercer día fue Huntress. Te tocó a ti foto de X-23, ¿no? Sí, me tomé una foto con ella. Muy bien, muy bien. Es y varios cosplayers, en particular hubo una vampirela que wow, bastante bastante atrevido su disfraz. Uh-huh. Y también causó ahí como que sensación entre la gente, todos querían foto con la señorita, muy muy interesante. Muy bien. ¿Qué más tuvimos en la mole? Estuvieron los invitados, ya nos platicaste ampliamente de esto. Los invitados, la presencia de los clubes, ¿no? Ghostbusters, Star Wars, Star Trek. También tuvieron por ahí una conferencia, ya pudimos asistir a esas. Pero son gente que está, seguido está en esas convenciones presentes, ¿no? Presentando siempre, vamos, gente de callo ya en esta onda, ¿no? Los Trikkies, ¿no? Star Wars, los Busters, que por acá en México igual no es tan seguido. Uh-huh. Pero sí hay gente presente ahí, ¿no? Igual presentando productos, presentando fotos, cómics. Yo no sabía que había cómics de Ghostbusters. Sí, claro. Juguetes, ¿no? Exposiciones de juguetes viejitos. Y cosas por el estilo, así para recordar. Hubo la presencia de por ahí unos... los actores de doblaje, ¿no? Yo siento que también están muy presentes, ¿no? La gente que hizo Dragon Ball, ¿no? Dragon Ball Z. Cantantes igual de anime. Vamos, estas moles son bastante universales, ¿no? Esas convenciones son para todo público. Lo cual es bastante bueno, le da diversidad. Y también esa es la intención, supongo, de que se haga, en el World Trade Center, que no es cualquier lugar. Exacto. La intención es que exista una difusión, que se vuelva efectivo el tener más fans aquí en México. Exacto. Como lo que dices, ¿no? De los frikis, de los Ghostbusters. Hay una buena intención. Y, sí, exacto. Y ojalá se... Es difundir todo. Sí, y ojalá funcione. Esperemos que sea... Yo espero que en un futuro igual haya concursos, no sé, de modelismo. ¿No? Modelismo, plastilina, arcilla, a escala, no sé. Uh-huh. Cosas de ese tipo, porque también hay gente que... O sea, hay público. Que la mueve un chingón. Sí, hemos visto todos esos monos de arcilla. Hubo un chavo que fue muy curioso también, que hace retratos con los cubos estos de Rubik. Ajá. ¿No? Y de hecho le entregó un cuadro ahí a Capulo hecho con cubos de Rubik. Tú lo ves a la distancia, ves el rostro de Batman, pero te acercas y son puros cubos de Rubik, acomodados para que los cuadritos de colores en conjunto vayan haciendo lo que es el retrato. Ay, qué chambota. Sí, de hecho lo autografió. Ya no supe en qué paró ese cuadro, si fue regalo o el chavo se lo llevó, no sé, pero estaba muy, muy interesante. Muy bien. Lo vi de lejos entre todo ese mar de gente. Ok, pues algo más que nos quieras agregar con respecto a la mole. Pues hubo puntos interesantes en las conferencias, te digo, sobre todo de Capulo y de este Plasencia. Un punto interesante que tocaron, que mucha gente igual no se percató. No sé si recuerdan el número 5 de Batman. Que es cuando Batman está perdido ahí en el laberinto de los búhos y está drogado. Así y es un viaje así sí. Medio denso, acá bien marihuano. Hay una parte donde las páginas se invierten. ¿Lo recuerdan? Así es. Sí, mucha claro. Gente tocó el punto de que era error. En sí tiene muy poco argumento ese número, ¿te acuerdas? Sí, pero ya viéndolo bien, y eso también lo sacaron en la conferencia, ¿no? Y Capulo lo comentó. Él, cuando vio el script, él comentó que le comentó a la editorial, también es anecdótico, está padre, que sería muy bueno que estando Batman en esa situación, ¿no? Susceptible, ¿no? Drogado, esta cosa tan canija, que se invirtieran las páginas, que lo leyeras al revés, para darte más fuerte la sensación de que esa madre está mal, ¿no? De que algo ahí está... De que la situación está canija, ¿no? Sí. Es como si fuera una especie de crescendo, ¿no? En la música de una película, ¿no? En el momento ahí climático. La editorial, pues ya sabes, ¿no? Con sus reservas, ¿no? ¿Cómo crees? Va a sacar de una a los lectores, no manches. Y no, él siguió, lo apoyaron, lo hicieron así. A fin de cuentas, en la editorial hubo un error, pero sí salieron las páginas al revés. Y cumplió su cometido, ¿no? Y fue un hitazo. Después de que él dijo eso, toda la gente estaba llevándole sus números 5 a autografiar. Porque mucha gente consideró que era un error o X. Uh-huh. De impresión, nada más. Exacto. Y muchos chavos pues comentaron que igual los errores que han habido de ahorita, por ejemplo, de traducción con Televisa, por ejemplo, ¿no? Que si consideraron la gente que está leyendo en español que eso había sido un error, pues era responsabilidad de Televisa, bla, bla, bla. Pero bueno, que después de eso ya cualquier cosa que él diga y que la editorial le ponga duda, él dice recuerda el número 5, ¿no? O sea, el señor Capulo tiene las riendas de ese título y yo espero que esté mucho tiempo ahí. Muy bien. La verdad. Pues algo que agregar con respecto a este buen viaje de la Comic Con, la mole. Pues nada, pues que ojalá se puedan dar una vuelta a la siguiente, ¿no? Para la de julio. Hay un invitadazo. ¿Quién? Este señor Lloyd, el dibujante de Before Vendetta. Ajá. Está invitado. Hay otros mexicanos, Olazaba, el que ha tintado últimamente a Ramos en el 700. lo que está haciendo ahorita en Spider-Man, ¿no? Hay otro mexicano también, si mal no recuerdo, es Jorge Molina. Creo que ha hecho, igual trabaja en Marvel, ha hecho trabajos para X-Men. Uh-huh. Hay nombres interesantes ahorita. Viene también un entintador, creo que es rumano, que trabajó en Batman. No tengo bien los datos ahorita de los nombres, pero sería bueno que dices, suena que bastante que busquen, sí, que se acerquen a los sitios de la Mole para informarse bien. Esta convención, a pesar de que se hace seguido, la están enchulando, ¿no? La están poniendo muy bonita. Y yo creo que las futuras van a ser muy buenas. Promete bastante. Muy bien. Pues bueno, con esta experiencia de nuestro enviado especial, Gabo Sosa, a la Mole, pues les invitamos a que también ustedes, si tienen el chance, si tienen los cómics y demás, se den su volteón por allá. La siguiente, de julio, suena que va a estar muy atractiva. Julio. Ajá, julio. Y bueno, eso es todo por esta ocasión, con este segundo podcast. Vamos a estar más atentos a darle continuidad al mismo. Nos despedimos. Yo soy Pablo Sinué. Roberto Juanz. Gabo Sosa. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Can all be done the same with just a